de Quique Sinesi, y está acompañado, bueno, él toca la guitarra y el charango también, y está acompañado por músicos invitados: Marcelo Mogilevski, Juan Falú, Nora Sarmoria, Franco Luciani, Santiago Vázquez, Matías González, Horacio López y Luciana Juri son los músicos que participan en distintos temas en este disco llamado Cuchicheando, homenaje al Cuchi Leguizamón de Quique Sinesi. Nosotros vamos a comenzar escuchando este bello disco que les aseguro lo van a disfrutar si gustan de la música de Leguizamón y si gustan de instrumentación y de arreglos musicales como los que propone Quique Sinesi en esta revisitación o en esta recreación a las obras de don Gustavo Cuchi Leguizamón. Comenzamos a escuchar uno de los temas de este trabajo de Quique Sinesi, en este caso con la participación de Nora Sarmoria en piano y en voz, y es un tema de Gustavo Cuchi Leguizamón muy poco conocido y se llama Amores de la Vendimia. Thank you. bailándolo al cielo, rosa mamani. Vos con tu pelo moreno, bailándolo al cielo, rosa mamani. Seremos cosechadores, amor, cuando la arena tatuada volando en el viento nos nombre a los dos. Cuando la arena tatuada volando en el viento nos nombre a los dos. Calchaqueñita, va mi antojito con una uvita en la boca. Torcaza, dame un besito, que el duende de la bodega de noche sabe salir. Y si se pone antojo el sol, no te ha de dejar dormir. Charango y la guitarra de Quique Sinesi sonando en esta samba de Lozano, en el trabajo que el guitarrista argentino Sinesi le homenajea, o en el que homenajea a don Gustavo Cuchi Leguizamón. Al comenzar, escuchábamos a Quique Sinesi y Nora Sarmoria en este tema muy poco difundido de Gustavo Cuchi Leguizamón, Amores de la Vendimia. Estamos escuchando ahora a Quique Sinesi en la samba de Lozano. Sinesi está considerado como uno de los más importantes guitarristas argentinos actuales. Él incorpora en su obra elementos del folclore, del tango, del jazz y de la música clásica, así como de la música contemporánea. Sus obras son editadas en Francia, Bélgica, Japón, Argentina y otros países del mundo. Él es compositor también y su música es interpretada por importantes guitarristas del ámbito clásico. También como solista, Quique Sinesi ha realizado numerosas grabaciones, ha tocado en importantes festivales internacionales de guitarra y de jazz. Ha grabado, por ejemplo, en Alemania el concierto para guitarra, bandoneón y orquesta de Astor Piazzolla con la Orquesta Sinfónica de la Deutschland Radio Berlín. Es fundador, junto a Matías González y Horacio López, músicos que participan en este trabajo, del legendario grupo Alfombra Mágica. Quique Sinesi ha hecho muchas grabaciones y giras internacionales, entre otros con Dino Saluzzi, con Pablo Ziegler y Walter Castro, con quienes hicieron un bello trabajo llamado Bajo Cero, con el que ganaron el Grammy Latino del año 2005. Ha grabado también Quique Sinesi con Erling Kroner Quintet, con Marco Pereira, Yamanda Costa, Luz María Bobardilla, Claudio Puntín, Gerald Prinfal, Enzo Favata, María María Puga Lareo, Daniel Gioia, el Quintenino Cinali, Enrico Rava, Pedro Aznar, Rubén Merrada, Paquito de Rivera, Joe Lovano, Wolfgang Hafner, Michael Forman, con la Karnataka College of Percussion, con Jasper von Hall, bueno, con muchísimos músicos. También ha participado con Marcelo Mojilevitz, con Juan Falú en dúos de guitarra, con otro excelente músico argentino, Carlos Aguirre, también con Charlie Mariano y Marcus Stockhausen. Es un músico con mucho para decir y sobre todo para disfrutar. Él ha elegido homenajear por los 10 años de la desaparición física de Gustavo Cuchi Leguizamón, recuperando su música y llevándola con arreglos originales y únicos a este disco que se llama Cuchicheando y que nos va a servir en este rato para como cortinas para ir hablando algunas cosas de Cuchi Leguizamón, y luego vamos a escucharlo a don Gustavo Leguizamón en uno de los últimos reportajes que se le hizo. Les propongo escuchar otro pedacito, en este caso un pedacito de Maturana, con la participación de Marcelo Mojilevski. Orgullo poder reflejar al pueblo de Salta en mi música. Yo le escribo a mi paisaje. Si con esto el pueblo siente más querida sus cosas, entonces me considero satisfecho, decía el Cuchi Leguizamón. El Cuchi pensaba su arte más allá de lo que fueran a opinar los demás. Decía lo que sentía, dice Quique Sinesi, el guitarrista que lo homenajea en este disco que estamos escuchando de fondo. Si bien lo vio muy pocas veces al Cuchi, lo escuchó junto a Dino Saluzzi, en fin, él lo que recuerda es ese profundo deseo del artista de seguir estando presente en su vida en Salta. Muchos años antes de la aparición del dúo salteño, Gustavo Leguizamón ya había hecho camino con sus composiciones, su toque de piano y esos conciertos en los que se suspendía el tiempo, encuentros que podían derivar en charlas jugosas, espontáneas, ante un público cautivado. Antes del dúo salteño, el Cuchi Leguizamón ya tenía mucha obra escrita y no tan conocida en Buenos Aires. Por eso nunca le interesó al Cuchi, siempre pensó que Buenos Aires no le gustaba. Él era un hombre de Salta, le gustaba estar entre sus conocidos y entre los que lo reconocían. Era un hombre de su paisaje, él iba a Buenos Aires y sufría, quiso estar en Salta. Podría haber sido el Piazzolla del folclore y eso, sin embargo, nunca le preocupó. No se interesó por mover sus cosas, se movieron porque eran bellas por naturaleza y porque así tenía que ser. En este tiempo, después de 10 años de su muerte, vuelve a escucharse y a valorarse las creaciones de don Gustavo Cuchi Leguizamón. Chani Suárez fue una cantante que en los años 80 grabó varias canciones del Cuchi. Ella dice que una vez recibió una carta del Cuchi Leguizamón en la que le decía: usted, Chani, ha querido expresar lo que contenía esa zamba. Se refería a la zamba del Laurel que escribió junto con Armando Tejada Gómez, y a una de las frases finales del estribillo que Chani Suárez había bagualeado para su versión grabada, esa que dice: yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Y dice Chani Suárez: es que a mí me salió así nomás. Eso es lo que oía cuando la canté, es eso lo que él decía, de que toda samba contiene una baguala dormida. Eso decía don Gustavo Cuchi Leguizamón. Sonando el carnavalito del duende que interpreta el Quique Sinesi justo junto a sus amigos y colaboradores Horacio López y Matías González. Dice casualmente Quique Sinesi, hablando del Cuchi Leguizamón, él dice, y de este disco que él escribió, dice él: siempre admiré al Cuchi, siempre lo escuché y todo lo que descubría en él me maravillaba. Incluso tenía algún arreglito de un tema de él para guitarra o tocaba alguna música de él, pero nunca había pensado en hacer un disco integral con música de Leguizamón. Entonces, hace un año, sigue contando Sinesi, para el Festival de Folclore de Buenos Aires, me propusieron, dice él, tocar música del Cuchi, tal vez el compositor de folclore tradicional que a mí más me llega, y en muy poco tiempo me tuve que meter de lleno en hacer arreglos para guitarra sola. Fue un desafío. Eran 6 o 7 temas, y ese fue el embrión para sumergirme en la música del Cuchi y ver cómo podía traducirla a la guitarra. Con él, para mí, sucede lo mismo que yo le digo a alguien cuando quiere tocar música de otros: vos tenés que hacerla tuya, sentirla tuya. Si no, podés tratar de hacer una imitación, de tocarla de una manera muy tradicional o demasiado moderna, pero para poder realmente aportar algo o decir algo, la tenés que hacer tuya. Yo traté de hacerla mía e incluso volví sobre algunos temas que ya tenía muy incorporados, como la zamba de Juan Panadero. La versión que más escuché en mi vida fue la de Dino Saluzzi, con quien yo trabajé. Él la tocaba y cantaba siempre solo, y a mí me mataba lo que él expresaba, dice Quique Sinesi. Dice también: yo comparo al Cuchi Leguizamón con Tom Jobim. La música de Tom Jobim, igual que la del Cuchi, te invita a generar otras cosas a partir de ella. Veo un paralelismo entre ellos en su relectura de lo tradicional con una música hacia el futuro. Alguien me preguntó si yo podía comparar al Cuchi con Piazzolla, y yo sentía que no, porque es muy difícil recrear sobre la música de Piazzolla. Ya tiene ciertas pautas y no permite ir mucho más allá. Pero la música del Cuchi sí, porque tiene elementos armónicos del jazz, de la música clásica y contemporánea. Hay una apertura, una invitación, pero manteniendo la esencia, porque una samba es una samba y una chacarera es una chacarera. es Santa Mariana, donde toca junto con Quique Sinesi, junto con Franco Luciani en la armónica, ¿no? Alguien le dijo alguna vez, cualquier composición del Cuchi tiene una cosa muy criolla en un desarrollo armónico, pero que lo puede entender Bill Evans, no, por ejemplo, Ariel Ramírez. Dice que la música del Cuchi Leguizamón está más cerca de Bill Evans o de Debussy, músicos que él disfrutaba muchísimo escuchando. El Cuchi tenía, dice Chani Suárez, era muy amiga de él, dice que el Cuchi todo lo relaciona con los movimientos de los animales. Él decía que el calullo, que es similar al huayno, era un ritmo que el hombre había asimilado, el extraído del andar de las llamas. Y él decía, el Cuchi, ¿ves que la llama anda dos, tres pasitos para adelante y hace el equilibrio para atrás? Hay animales que viven en tensión y después relajan, pero hay otros que relajan andando. Así explicaba mucho de la música. Si bien nunca aceptó instalarse en Buenos Aires, aunque no siempre le alcanzaba el dinero para vivir, el mundo del folclore no lo deslumbró como a otros músicos y eligió seguir viviendo en Salta. Y cuando bajaba a Buenos Aires, o cuando bajó algunas veces, pudo dar varios conciertos de piano, muy pocos mencionados, muy pocos grabados. Hay algunos que se han grabado, por suerte. Hay uno de ellos que se dio en el auditorio de la Asociación Médica de Rosario en el año 1984 y que editó Melopea, el sello que lidera Lito Nevia. También hay otra grabación del año 87 en la Sala Casocuberta del Teatro General San Martín en la ciudad de Buenos Aires. Era tan loco, dice su mujer, sabía que su música era muy importante, pero pensar en la trascendencia que podría tener ejecutando el piano no lo pensó, o tal vez lo pensó y las circunstancias, o porque no le gustaba el manejo económico de las grabadoras, nunca se acercó a grabar ni a ofrecerse. Aunque, y por eso Cosquín no le diera demasiada cabida, con el tiempo, tampoco se deslumbró aún cuando en el año 86 le dieron el primer premio con su samba Bajo el Azote del Sol, que compuso junto a Antonio Nela Castro y que cantó en el año 86 en Cosquín Chani Suárez. Era un tipo tan seguro de sí mismo, recuerda su mujer. No creo, dice, que se planteara las cosas de otra manera. Se reía de todo. Y su personaje favorito era el diablo. Sus diálogos casi siempre eran con él. Y eso que ni en Dios creía, recuerda su mujer. Puro en adentro. pena cortar las canciones y dejarlas de fondo. Me dice que sí, Alberto, desde la sala de operaciones, y es verdad, porque la verdad son tan bellas, es tan bella esta melodía y es tan hermoso este trabajo que ha hecho Quique Sinesi y que nosotros estamos presentando de esta manera en esta tarde, en este homenaje a don Gustavo Cuchi Leguizamón, el salteño que murió a los 83 años, el 23 de septiembre, perdón, del año 2000, en la ciudad de Salta, la ciudad que lo vio nacer. Estamos escuchando a Quique Sinesi y la voz de Luciana Juárez en esta creación de La Bandera de Río Chico. ¿La escuchamos? Un poquito más, Alberto, a este tema. Corazón, déjame llevar tu ropa del Río Chico hasta la zampa donde vivimos los dos. Al margen de la música o en paralelo, alimentándose de lo que lo rodeaba, el Cuchi Leguizamón tuvo varias ocupaciones en Salta. Fue director del registro inmobiliario, diputado provincial extrapartidario durante la presidencia de Arturo Illia, entre otros cargos, y cuando a Salta la gobernó Roberto Romero, el padre del menemista Juan Carlos Romero, aceptó el cargo de asesor cultural de la provincia. Cuando se lo ofrecieron lo pensó mucho y dijo, bueno, pero me dejan hacer lo que quiera. Pero estuvo 2 meses y renunció a ese cargo. No lo dejaban hacer nada. No le apoyaron ningún programa de democratización cultural, ni su idea de que el pueblo tuviera un mayor acceso a los instrumentos, a su propia expresividad, a los pianos. Y el último acto suyo, como asesor, fue un concierto gratis que dio en Cachi. Él quería armar un programa de cultura, pero estuvo esos 2-3 meses nada más y no encontró sentido continuar si no podía realizar sus proyectos. Pero no era una persona desencantada, tenía su mirada personal acerca de lo político y no transigía. Se recuerda que solía ir al Club 20 de Febrero, cuna de la aristocracia salteña a la que pertenecía, a tocar el piano. Un día, en un baile ahí, se fue disfrazado de Fidel Castro y se le armó un semejante quilombo, recuerda su hijo. Más de una vez nombró al Che a su humanismo revolucionario. A Guevara le llegó a componer una vidala también y hasta se peleó en el club una tarde con un militar que lo pescó leyendo un libro del Che Guevara. Un día también en el Club 20 de Febrero, durante la dictadura de Videla, un general le dijo, ¡qué barbaridad, Leguizamón, que ande transmitiendo como cultura de Salta esto de que la gente ande coqueando! Costumbre muy frecuente en el Cuchi, mascar coca. El Cuchi, a modo de descargo, lo retó a duelo, dictadura, y le mandó a su padrino para arreglar los términos. Por días fueron idas y vueltas de cartas sin que se pusieran de acuerdo. El general quería batirse con revólver y el Cuchi con esgrima, un arte que conocía muy bien. No hubo duelo, pero al Cuchi, se dice, lo echaron del club exclusivo. Por eso Manuel Josta Castilla le decía que no tenía un árbol genealógico, sino un arbusto genealógico. Y al Cuchi le gustaba mucho esa broma. Siempre se habla de los que fueron a almorzar con Videla allá en el 76. Nunca de los que le dijeron que no con Jorge Rafael Videla, el dictador. Siempre se habla de eso, pero nunca se dice de los que no fueron. De hecho, Videla lo invitó al Cuchi y a Manuel J. Castilla a comer junto con Borges y Sábato, que sí fueron. A esa reunión también fueron los chalchaleros. Sin embargo, el Cuchi y Manuel J. Castilla dijeron que no podían porque tenían un viaje programado a Japón. Obviamente no tenían ni pasaporte, pero fue una ironía para no participar de esa otra tremenda ironía que fue aquel almuerzo de los intelectuales y artistas argentinos con los genocidas. El Cuchi era visceral, tenía una idea así, pero no una filiación política, era fundamentalmente anarquista. Una vez se le acercaron los del Partido Obrero de Salta y le dijeron: Cuchi, ¿usted es antiimperialista? Y él dijo: sí, soy antiimperialista. Y los changos le dijeron: ¿y participaría de un festival antiimperialista? Sí, changos, voy a participar. Él no tenía una adhesión ideológica porque se movía de otra manera. Hay gente a la que no podés medir con una vara para todo. El Cuchi enseñaba con sus actos. Era maestro de historia, pero enseñaba más con sus gestos que con lo bibliográfico, dice su hijo. Estaba en otra dimensión subjetiva de la vida. Y es el que duerme a destajo, el que se queda mudito cuando me le da un reto al trabajo. ¿Cómo vive haciendo nada pa' que el negocio resista? Se hace del catre y la almohada su mejor socio capitalista. Ya te regalaré el diablo, una palabra y un rastrillo. Qué lindo es andar ocioso, medio lejano y silbando. Meta a querer a la gente que nosotros van atropellando. Estamos escuchando la chacarera del holgado, Quique Sinesi con Nora Sarmoria en el piano y en la voz. Bueno, el Cuchi Leguizamón pasó por el Festival de Rock de La Falda en el año 84. Paseaba delante de ojos extasiados de gente atenta a su impronta salteña y la figura que veían en él, la de un señor artista que no se callaba ni tenía ataduras. Fue parte del recorrido natural que un tipo como él pudo haber hecho sin proclamarlo. Esto se recuerda en el libro La Falda en tiempo de rock de Néstor Pousa. El Cuchi iba a donde se sentía cómodo, y aquí, recuerda el músico, entre rockeros y músicos no tan telúricos, las cosas se dieron así. La quinta edición del Festival Argentino de Música Contemporánea La Falda 84 transcurrió en el anfiteatro municipal, allí en La Falda. La noche del lunes 13 de febrero, en la cuarta y última jornada, se hizo en horario central un homenaje al Cuchi Leguizamón ante el desconcierto de algunos que no entendían semejante halago para un folclorista en un encuentro de rock. Y bien dice que ese espíritu de búsqueda del festival derivó en la actuación del Cuchi, muy elogiada por muchos músicos como Spinetta, Fito Páez, Rodolfo García, Rubén Gondil, entre otros, y también por periodistas. Un reconocimiento por su enorme prestigio que su propio medio, el folclore, le estaba debiendo. La versión de Quique Sinesi junto a Horacio López y Matías González de La Arenosa. Estamos compartiendo este programa recordando a Gustavo Cuchi Leguizamón y disfrutando junto a ustedes de esta música maravillosa del autor salteño, recreada por la guitarra y el charango de Quique Sinesi y de sus músicos amigos que él ha invitado a participar de este bello trabajo que ha salido hace muy pocos meses, que se llama Cuchicheando y que es el homenaje por los 10 años de la muerte del músico salteño. Vamos a proponer hacerles escuchar una grabación del año 82, me parece, que hizo casualmente la señora Chani Suárez, que ella hace un momento recordamos que Chani cuenta que el Cuchi le envió una carta diciendo que ella había sabido interpretar profundamente y cabalmente esa bella samba llamada La Samba del Laurel, que disfrutamos en este momento en la voz de la señora Chani Suárez. Disfrutamos de la magnífica interpretación de Chani Suárez de esta samba del Laurel que grabó en el año 82 en su trabajo. ¿Cómo era el trabajo de la Chani? Lo tenía por acá. Bueno, después cuando lo encuentro se los cuento. Vamos a anotar en algún lugar y no sé dónde, pero bueno, suelo anotar todo en este caso, pero ya en un ratito se lo digo. Vamos a continuar con este espacio de homenaje y recuerdo de don Gustavo Cuchi Leguizamón, al haberse cumplido el lunes pasado los 10 años de su muerte, que ocurrió en Salta el 27 de septiembre del año 2000. Y vamos a escuchar parte de lo que ya pusimos al aire el lunes, pero que no pudimos concluirlo por que entramos en cadena, que es una de las últimas, si no es la última entrevista que se le hizo importante, digamos, a don Gustavo Cuchi Leguizamón en Salta. Esto es parte del audio, es parte de un programa de televisión que hizo el diario El Tribuno, homenaje a don Gustavo Cuchi Leguizamón. De allí nosotros hemos extraído algunos fragmentos de esta entrevista y la hemos editado con música, distintos temas de don Gustavo Cuchi Leguizamón, interpretado por algunos de los muchos cantantes argentinos, hombres y mujeres que han interpretado las y que han grabado las canciones de don Gustavo Cuchi Leguizamón con distintos autores con los que él ha participado en su largo trabajo como compositor. Vamos entonces a escuchar a don Gustavo Cuchi Leguizamón en esta última entrevista suya en Salta. Quiero contarles un secreto. A los niños se les aparecen cosas o seres increíbles. En mi infancia, además del duende, aparecían por mi casa otros seres extraños, mezcla de faunos, báquicos y líricos. Y según lo sospechaba yo por ese entonces, no eran lo que se dice definitivamente de este mundo. Tenían nombres de animales: el oso, el burro, el chivo, el cuchi. A veces me llevaban con ellos al campo y allí, entre las flores, sabían cantar más alto que los árboles. Contaban historias imitando a toda la zoología. Eran todos barbudos. Mascaban una extraña hierba que les producía un insomnio pertinaz mientras se reían a carcajadas, derrumbando al mundo. A la noche incurrían en extraños ritos. Sacrificaban un animal, lo ponían al fuego y bebían largamente, hipnotizados por la luna y las luciérnagas. Después volvían a la ciudad disfrazados y simulaban ser un ciudadano más de la aldea. Uno de ellos, el que llamaban Cuchi, salía elegante y perfumado y se infiltraba en el anónimo tropel de los humanos moviéndose como ellos. Aunque eso sí, sin poder evitar ciertos exasperados alaridos, fruto tal vez de su pagana naturaleza, yo lo vi, juro que lo vi, ir por las calles con la cabeza llena de insondables sondeos que salían en forma de alucinados silbidos que el mundo tomaba por un desconcierto incurable. Lo vi, juro que lo vi, en el Colegio Nacional dando clase de historia, en el cual me imagino que por su hechicería que lo sustentaba, Napoleón Bonaparte abdicaba para ser lugarteniente de Felipe Varela. Y también juro que lo vi en la Cámara de Diputados, alterando el desorden de muchos mientras ejercía de abogado, como decían sus amigos. Tras haber perdido el juicio, se encerraba en su casa con una enorme balsa negra que reproducía en el teclado grandes carcajadas. Y hacía música. Después, todos los habitantes de la aldea, oyéndola, entraban en un extraño éxtasis y bailaban frenéticos con un pañuelo en la mano, diciendo adiós sin irse. Yo lo he visto, lo juro, enseñarle a cantar a los chalchaleros y a los rococos. Lo raro es que todos esos murmullos que llevaba en la cabeza se escucharon en todo el mundo, y que la gente de tantos países entraban en trance y se pusieran, sin conocerlo, a corear su nombre y a golpear histéricos una palma contra la otra, y pensar que nadie se da cuenta de que en realidad es un genio. Lo digo yo, lo juro. Lo he visto en mi infancia, que gracias a él me dura todavía. No se le acerquen porque los transforma. Van a quedar ensoñados el resto de sus vidas. Vengo desde el olvido. Todo se va. Por ver si mato pena. Cada mañana. Por ver si mato pena. Carnavaleando, me anda faltando plata y ya coraje y un empujón del diablo pa' enamorarme y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luz. Dicen ustedes que hace 3 años salió una canción cuya letra no era más que esto: tomate la vitamina, tomate la vitamina. Y el señor pretende ser fuerte, hay que darle azote y obligarlo que vaya a primer grado hasta que se reciba en 6º grado de doctor en escuela primaria. Igual pasa con la música. Entonces, la música es un aspecto que cree todo el mundo comercial y para llenarse de oro con los sordos. Los sordos no pagan para oír música, pagan para no oír música. Con los sordos no se hace nada. Con los que nacieron con una banana en la oreja, tampoco. Y con los que no oyen buena música, tampoco se puede hacer nada. No se pueden hablar de revoluciones culturales con 2 hojitas de papel y un poco de hierba. No, hablemos en serio. El país necesita muchas cosas, pero el avance que tiene la música tradicional argentina es importante. Y si no, lo que pasa es que... avanzar en el... aquí hay un problema. Han aparecido los cantautores, algunos con la idea que si no cantan cosas bellas no ganan plata en Sabaí. Y entonces hay que pedirle a los cantautores que alguien los socorra y les enseñe algo de composición. Por mi actitud de pianística, me pidió, por intermedio de Romualdo, que dijera algunas palabras que fueran recuerdo de mi tránsito por la universidad. Bueno, le digo, voy a hacer lo posible. Y se me ocurrió y dije, bueno, ya está. Entonces, se la voy a decir a usted. Me mato de la risa recordando mi adolescencia de estudiante pobre de derecho. Y la risa llega al cielo cuando comprendo que mi música me liberó para siempre de la vergüenza de vivir de la discordia humana. Tuvo gran éxito la y los abogados estaban enojados, por fin me enojó. ¿Cómo decidió usted su vocación de...? Equivocándome. No debería haber sido nunca abogado. Porque indudablemente que vivir la discordia humana es muy desgraciado. ¿Y por qué cree que fue esa equivocación? ¿En base a qué? Por mi testarudez. Porque mi padre me dijo... ¿Qué ibas a estudiar ya cuando estaba? Y digo, me voy a La Plata. ¿Qué ibas a estudiar derecho? Pero vos estás loco, si vos sos músico. ¿Cómo vas? No, entonces dije yo, mira, papá. Si me recibo de música, el único lugar donde voy a poder tocar alguna vez es en el cabaret de Salta, que es el único lugar donde toda la noche hay música. Para ser mejor que estudie derecho y después que me reciba y tenga la posibilidad de ganar unos pesos, me dedique a la música. Entonces mi padre me dijo, cuando seas viejo te vas a dar cuenta de la barbaridad que has hecho. Y efectivamente, tal vez si hubiera estado estudiando en París, como él quería mandarme a París, hubiera estado mejor, pero ya no sería yo, sería otro sujeto. A lo mejor también apesadumbró por la vergüenza que significa vivir de la discordia humana. ¿Qué le diría a los alumnos que están por ingresar este año a la universidad o que están por estudiar? No, bueno, esta es una cosa que no se puede prorrogar. Es un problema, primero de cultura y después de acondicionamiento humano, que elijan lo que les gusta y que después se arrepientan si no les gusta, aunque yo nunca me arrepiento de las cosas que hago. Y si son contraproducentes, son las que más me gustan. uno puede intuir con un corte determinado. Yo he dicho algunas cosas que son importantes en música. Hay cosas en mí que son revolucionarias, que me quedo bien calladito. La revolución es una cosa muy importante. La innovación a veces sale de un barco fuerte, sano. Nadie cambia para mal. No existe el cambio para mal. Existe alguien que desacredite el cambio, nada más. De Arenales al Sena. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucha agua que pasar, ¿no? Tal vez no sea el agua tanto como los puentes, son mucho más los puentes. Los puentes. ¿Y con el mismo hay puentes? ¿Cómo no? Es decir, hay varias clases de puentes. El hombre es un puente a veces. Claro. Y un puente perseguido. Porque siempre quiere ser otra cosa que puente. No me gusta tocar por iniciativa mía. Si no soy engreído. Me gusta que me inviten a tocar, entonces yo voy a tocar. Pero aquí como no me invita nunca nadie, no voy a tocar. Y el otro día Ashur me ha invitado a tocar, es que hace muchos años que no toco, y aprovechando este viajecito, como ha hecho cruzando el charco, como dicen los salteños. Los salteños dicen, no voy para Europa, no voy a cruzar el charco. Para el otro lado se dice Allende los mares. Allende los mares, así. Pero más lindo es saltar el charco. Decía que la diferencia con respecto a Europa en sí, Francia en particular, es muy grande, mejor no hablar, decía el otro día. Pero algo hay que hablar, algo debe rescatar. Pero cómo no. Mira, yo no sé si es una obsesión mía, pero la veo en todos lados. La crisis, estos momentos terribles, son nada más que problemas de cultura. Con la cultura, salvándola, la cultura vamos a salvar todo. Y ya el otro día se ha dicho oficialmente que la única manera de luchar en contra de la crisis es luchar a favor de la cultura. Y fíjate que hay una cosa, este país que tiene grandes amigos y grandes enemigos que lo odian cordialmente, no sé cómo se hará para poder odiar el país, pero enemigos son de la cultura, porque saben que la enemistad de la cultura trae la enemistad con el país, está el atraso del país. Yo nunca lo he visto tan atrasado a este país como en estas circunstancias. Y entonces es muy triste esa realidad en donde maltratándola a la cultura tratas mal a todo el mundo. Y por consecuencia estás en una crisis terrible. No, le llamemos X a los enemigos, estos señores X. Lo que desean es que perdamos nuestra identidad para que no sepamos quiénes somos. Más todavía. Entonces, si alguna vez te han inventado la música más extraña, absurda y estúpida del mundo, lo hacen con más fuerza para tratar de que esa música se imponga sobre nuestra tradición musical, que es fabulosa, con el objeto de que se pierda definitivamente la identidad. Perdiendo la identidad es el paso más seguro y macabro que puede darse para matar a un país. Pero mira, en este país se ha cometido el error de cambiar los roles. Por ejemplo, fíjate lo que es la intervención política de José Hernández. ¿Detrás de qué está José Hernández? ¿Qué es su libro? Ayer estábamos viendo los juicios brillantes que tiene el Martinguero. Estábamos viendo lo de una mano. ¿Sí? La concepción de que se trata de la obra poética, épica, más importante del siglo. La sencillez en sus versos, la sabiduría. Se me ocurrió pensar que algún día, si esta crisis avanza tanto como la veo, va a haber que establecer, porque a la crisis la va a reemplazar el autoritarismo. Y aquí hay gente que ha prohibido el Martín Fierro, como ahora se puede dar una normación para que se obligue a leer la gente el Martín Fierro. Fíjate si los hombres que han sido políticos en el país hubieran conocido el Martín Fierro. ¡Qué increíble! Fíjate, ahí hay un verso que dice: más Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego va a calentar de ver siempre por ahora. ¿Te das cuenta la lección que significa ese verso? Con una madurez política, filosófica, épica, fabulosa. ¿Y por qué se le tiene miedo a la poesía, a los poetas, a los músicos, a los artistas? Porque afianzan, porque nos dan identidad, y eso es lo que quieren quitarnos nuestros enemigos. Pero son peores los fantasmas. Claro que menos mal que son muy estúpidos. Sí. Porque aquí es formidable. Por ejemplo, esto va a haber alguna vez, va a haber que reformar la Constitución en serio. Pero aquí hay asesores, asesores de asesores, asesores de asesores de asesores. Y seguimos permanentemente con estos asesores eternos. Sin asesorarse. O asesorándote al revés. Pero eso sí, cobrando también el doble. La música nacional tiene una, en este país, tiene en estos últimos 20 años aportes fabulosos. ¿Cómo trabaja la gente? La buena gente y la buena música se da la mano. Pero hay una razón muy extraña, muy misteriosa, de ocultar nuestra música. Yo creo que hay que hacerlos asustar a los enemigos, pegarles un reto y corretearlos, y soltarle algunas ratas que van a ir a vivir junto con ellos, sin lugar a dudas. A veces uno toca, o así como toca, también toma de oído, ¿no? Pero siempre te inspiran para tomar. ¿Sí? Hay alguna extraña tradición unida al vino que hacen que el vino jamás sea enjuiciado, que el vino siempre se salve. Yo te diría, si fuera creyente, que hay un ángel que lo cuida al vino, pero uno solo no creo que sea. Hay más. Y como abogado, ¿qué harías con el vino? Lo libraría de todo proceso, en primer lugar. Declararía su inocencia por todas las cosas que podrían ocurrir, que siempre serán por casualidad o por error. Claro. Yo creo que Manuel compartiría todos estos conceptos, ¿no? Manuel era un buen y prolijo bebedor, ¿no? Manuel Castillo. Y un natural y eficiente consumidor de vino. Que el vino hay que beber. No hacía juicio de color, por ejemplo, ¿no? El vino hay que beberlo, comentarlo y callarse de los secretos, que tiene mucho, y hay que dejarle una parte intocada para él, que son los comentarios más inmediatos. Cuando el vino es bueno, en todos hay regocijo, en todos hay un aplauso al vino. Un trago de vino necesito. boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana, si son los ojos retintos. Andaba buscando secretamente un chileno que le ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando estaba en Salta, en Jujuy, se pasaba llorando por su tierra chilena. Y cuando llegaba a Chile, se pasaba llorando, recordando a Jujuy y a Salta. Y entonces lo encontramos a Maturana. ¿Qué te pasa, Maturana? Y bueno, dice, la tierra me traiciona en todos lados porque la vivo echando de menos. Ah, le dice el barbudo, es que la tierra es como las mujeres, no te aceptan que tengas otro amor. Ya estaba medio punteadito, ya se había tomado una dama con el vino solito. Y resolvimos hacerle una charla. La samba dice, decía la letra, el que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, chilenito ahí desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. La que nadie se dé cuenta y todo el mundo participa con voz de la vida. Vamos, ya está lindo, está lindo, todos están contentos. ¿Cómo vamos a estar contentos si casi la idea estudió? muerte es una cosa natural. Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Todavía me cago de risa. El criollo salteño tal vez piensa que siendo la muerte un hecho tan universal, debe ser para el hombre un gran beneficio. Y la trata con mucha naturalidad la muerte. Se permite chancearla, hacerle chistes. César Carrizo, recopilador del Cancionero del Norte, tiene coplas en donde el criollo se refiere a la muerte y dice: cuando venga la muerte, no le he de poner asiento. Así no vuelve a venir y le sirve de escarmiento. Cielo arriba, pejujú. Love me.

Bienvenidos a este encuentro de culturas de nuestro país. A ver, los hermanos quechuas. Caipicayaico. Los hermanos aymaras. Kamisaraki, compañeros. Y los hermanos guaraníes. Poamar, Rogerovia. Estamos todos. Qué lindo cuando no falta nadie. Empecemos. Disculpe, licenciada, ¿no falta nadie, dice usted? ¿Y los hermanos yuracarés, yuquis, mocetenes, trinitarios, sirionos, uruchipayas, afrobolivianos? Todos quiere decir los pocos y los muchos. Aprendamos a reconocernos y respetarnos por un mundo mejor. Bueno, hemos compartido con ustedes este especial homenaje a don Gustavo Cuchi Leguizamón por los 10 años de su muerte, que ocurrió el 27 de septiembre del año 2010 en la ciudad de Salta. Para este especial hemos usado una nota de la revista Sudestada, del último número de la revista Sudestada de este mes de septiembre, el número 92, con algunas anotaciones de Patricio Féminis, también algunos comentarios de Chani Suárez. Luego hemos compartido la música de Quique Sinesi, de su trabajo homenaje al Cuchi Leguizamón, Cuchicheando, y en la segunda parte de este homenaje un fragmento de la última entrevista, una de las últimas entrevistas realizada en Salta a Gustavo Cuchi Leguizamón, y se escucharon pedacitos de canciones por Pedro Aznar y Zuna Rocha, Melania Pérez, Mercedes Sosa, María José Alvalla, Liliana Herrero y Juan Falú. De esta manera hemos traído a la radio el espacio de la memoria y el recuerdo del magnífico compositor Gustavo Cuchi Leguizamón. Han pasado 35 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional y esta música nos anuncia que llega a nuestra agenda cultural. Hoy miércoles tenemos la oportunidad de ver teatro en la ciudad. El grupo de teatro Camar, Teatro de la Luna, repone su espectáculo Panóptico de Miriam Corsi y Daniel Acuña Pinto. La presentación de esta obra será en la Sala de la Canoa de Papel, en la calle Olsacher 2280 del barrio 25 de Mayo Sur, a las 20:30. Panóptico se va a repetir el sábado a las 22 horas en la misma sala. La puesta de Panóptico está construida sobre la experimentación e investigación del texto de Heiner Müller, Máquina Hamlet, incorporándose otros textos de Marx, Lenin, Zetún, Foucault y Rubén Dri. Es parte de las actividades programadas en conjunto con la Licenciatura de Arte Escénico de la UNLAR como una forma de consolidar vínculos de investigación escénica para los estudiantes de esa carrera. La propuesta es para público adulto con entrada libre y a la gorra. Panóptico está dirigida por Daniel Acuña Pinto y es la síntesis de una investigación grupal en un territorio desconocido pero íntimamente buscado. El paisaje de la sublevación surgido involuntariamente es la sublevación a nuestro paciente eco de mirar, resguardado en la oscuridad de una butaca confortable. Panóptico, hoy a las 20:30 en la Canoa de Papel, Olsacher 2280 del barrio 25 de Mayo Sur, con entrada libre y a la gorra, y este espectáculo se repite el próximo sábado a partir de las 22 en la misma sala. que tenemos en el cine, en el espacio Incamil 173, la película Fragmentos de una búsqueda y la película Pájaros volando. Desde mañana, jueves y hasta el lunes 4 de octubre se puede ver a las 21 horas la película documental de Pablo Milstein y Norberto Ludín sobre el caso Marita Verón y la lucha de Susana Trimarco por encontrar a su hija. Esta es la película Fragmentos de una búsqueda. Y en el horario de las 22:30, la película Pájaros volando, con las actuaciones de Diego Capusotto y Luis Luque, y la dirección de Néstor Montalbán. Esto será a las 22:30. Recordemos, el precio de las entradas: 6 pesos general y 4 pesos para estudiantes y jubilados. También desde el viernes, en horario especial, habrá cine para chicos en el espacio 73. Se presenta la película Como perros y gatos 2, La venganza de Kitty Galore. ¿Como perros y gatos o como perros y gatos? No, Como perros y gatos 2, La venganza de Kitty Galore. Esta película se va a poder ver el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, en dos horarios, a las 17 y a las 19 horas. Y el precio de las entradas para ver Como perros y gatos 2 es de 12 pesos. El próximo viernes también habrá danza teatro en el galpón de la vieja estación. Se trata de la presentación del grupo que dirige Gerardo Vega, de danza teatro, La Etelvina se llama el grupo, y la obra que van a presentar este viernes a las 22 en el galpón de la vieja estación se llama Afiche. La entrada tiene un costo de 15 pesos. La obra de danza teatro Afiche cuenta la historia de la mujer que siente, vive y sufre bajo la piel de una prostituta, mujer que dejó relegada la posibilidad de ser feliz, que no se permite ni siquiera soñar con otra vida. Idea y producción de este espectáculo Afiche es de Gerardo Vega. El grupo La Etelvina, de danza teatro, que llega desde la costa riojana, se va a presentar este viernes a partir de las 22 en el galpón de la vieja estación de trenes, con un costo de 15 pesos. Vamos a escuchar un poco de música en la agenda cultural y les proponemos encontrarnos con la cantante peruana Susana Baca. Al hundero le da Dentro de las actividades programadas por los 25 años del Instituto de Formación Docente y Técnica Profesor Alberto Krulcich, los docentes de las carreras de profesorado y tecnicatura en música van a ofrecer esta noche un concierto de música académica y popular. La invitación es para hoy a partir de las 21 en el Salón del Profesorado de Arte, que está ubicado aquí en calle Santa Fe, esquina Hipólito Yrigoyen. Allí los docentes Tanja von Hars en flauta traversa, Delia López, Andrea Agüero y Cecilia Reynoso en piano y Fernando Fuentes en guitarra brindarán un concierto en el que abordarán obras de un variado repertorio de música académica y popular. El valor de las entradas generales es de 10 pesos. El concierto de profesores será hoy a partir de las 21 en el Profesorado de Arte en Santa Fe, esquina Hipólito Yrigoyen. La Escuela de Tango Taconeando va a dictar un seminario de tango salón este viernes, sábado y domingo. El taller estará a cargo de los subcampeones metropolitanos de tango y bailarines profesionales Tomás Galván y Jimena Herrera, y está dirigido este taller de tango al público en general. Tomás y Jimena ganaron un importante lugar en Capital Federal, imponiendo su sello y personalidad. Además, son los fundadores de Malevaje Tango Danza, que desarrolla sus actividades en el Círculo Obrero. Este seminario es organizado por Taconeando, la escuela, y se realizará el viernes, sábado y el viernes de 21 a 23, el sábado de 18 a 20 y el domingo de 17 a 19, en la sede de la escuela Taconeando, que está en 9 de Julio y Santa Fe, en el primer piso. Los contenidos temáticos de las clases que se desarrollarán serán teóricas prácticas, abordando técnicas para hombre y mujer, circulación en la pista de baile, interpretación y musicalidad según la orquesta, trabajo en pareja y técnica en abrazo. Para cualquier información, dirigirse a Taconeando, ahí en 9 de Julio y Santa Fe, en el primer piso, o llamando al teléfono 03822 1565 9387, 1565 9387. Seminario de Tango Salón, este viernes, sábado y domingo, por el grupo Taconeando. Mañana comienza en Chilecito la vigésima Fiesta Nacional de la Poesía. La Sociedad Argentina de Escritores, seccional Chilecito, está invitando a participar de la vigésima edición de la Fiesta Nacional de la Poesía en homenaje a los pueblos originarios de los valles calchaquíes. El encuentro se iniciará mañana y va a finalizar el próximo sábado 2 de octubre y se va a realizar en el Salón Municipal Gonzaleano de la ciudad de Chilecito. Esta Fiesta de la Poesía está declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de la provincia y departamental. La programación incluye recitales de poesía y conferencias de poetas y escritores que van a llegar desde Catamarca, Tucumán, Salta, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, Neuquén, Chaco y Buenos Aires. Las jornadas de poesía también incluyen la actuación de artistas de la capital y el interior de la provincia. Van a participar los vidaleros de Chilecito. Habrá también un curso que va a dar un discípulo de doña Leda Valladares, que consiste en un curso de canto con caja. También van a participar los vidaleros Tona Páez y Chichí Acosta. Y habrá palabras de bienvenida a cargo del presidente de la SADE de Chilecito, Adolfo Molina. También el intendente Lázaro Fonsalida estará dando la bienvenida a los escritores que se van a llegar hasta Chilecito para participar de esta vigésima Fiesta Nacional de la Poesía, que incluye también presentaciones de distintos libros de autores de distintas provincias que se llegan hasta Chilecito para esta Fiesta de la Poesía. Vamos a escuchar un poquito de música antes de finalizar nuestro programa, y la propuesta es escuchar a este trío del Nu Jazz, el nuevo jazz alemán. Ellos se llaman el Trivi Trio y lo escuchamos en este momento. Recordamos algunas de las muestras pictóricas que podemos visitar en la ciudad. Se ha inaugurado el viernes pasado en la sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura, el 9 de julio 53, la muestra Encuentro, Tres Miradas, de Patricia Bayay, Paola Valario y Raquel Manzano. Una muestra bellísima que recomiendo especialmente visitar. Se puede ver de lunes a sábado, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, con entrada libre y gratuita en la sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura. También en Rayuela Libros y Café, en San Nicolás de Barrio Este 667, la muestra de Alicia Carreño, Ver para Leer, que se puede visitar en el horario comercial de la librería con entrada libre y gratuita. En el Museo Folclórico, en Pelaje Veruna y Catamarca, la muestra de instalación ATA, de Mateo Dom, visitas de martes a domingo de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. También en el Museo Folclórico está la muestra permanente Muestra fotográfica Érase una vez en La Rioja. Y este próximo viernes, en el Museo Octavio de la Colina, será la inauguración de una nueva muestra que propone ese espacio de cultura. Se trata de Una Furia, una muestra de pinturas de los artistas Carlos Rodríguez Ballester y Florencia Frayina, que llegan desde Córdoba. La inauguración de Una Furia será el viernes a las 21 en el Museo Octavio de la Colina, en Pasaje de Aguita 75, perdón. Nosotros nos despedimos. Gracias, Alberto, por ser parte de esta propuesta y su trabajo en cada tarde. Gracias a todos ustedes por acompañarnos desde la audiencia. Los invitamos a que nos encontremos el próximo viernes a partir de las 18 para compartir un nuevo programa El Puente, aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Nos despedimos con música. La cantante chilena Claudia Acuña, acompañada en el piano de Arturo Farrey y de su banda de jazz, entregándonos este Below It For Me. Muchas gracias, que tengan todos ustedes unas muy buenas noches. We'll la verdad que me siento muy orgullosa porque después de todo y de tantas veces que uno cuando va afuera lo cascoteaban, la verdad que ir y de repente encontrar tan buena onda y tanta expectativa puesta en nuestro país, al mismo tiempo que es una gran alegría, también es una gran responsabilidad. No es solamente jolgorio, es... A mí me da mucha más responsabilidad que antes porque hay que mantenerlo, hay que sostenerlo, hay que profundizarlo y hay que seguir llevándolo adelante. Por eso estas decisiones de hoy, la apertura de 200 millones de pesos más para pymes el 6 de octubre en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones, por eso la evaluación que vamos a seguir haciendo de los 1.000 millones que tenemos en proyectos y de los cuales hoy estamos entregando los certificados por 192 millones, y a seguir trabajando porque